I want to see all the ladies out there. La sesión de KDJ. Todos los miércoles a partir de las 20:30 horas. En cabina. KDJ. Hey, bienvenidos a otro nuevo KDJ Obsession. Y estamos aquí otro miércoles más a eso de las 8:30. Ya sabéis que os espero todos los miércoles, todos, toditos. Ya sabéis que un servidor, KDJ, siempre os intenta traer la mejor merca, la actualidad musical, los clásicos, el remember, toda la música electrónica de hoy, de ayer, incluso de mañana. Bueno, y en el día de hoy, que lo he ido anunciando en las redes, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todo lo que había, lo he anunciado que hoy iba a pinchar en absoluto directo una sesión de clásicos. Os he preparado los clásicos de la música electrónica. Y os adelanto que, hombre, no están todos los clásicos, por supuesto, porque habrá gente que diga, oye, aquí falta este tema o este otro tema. Pues claro, todos no van a estar, evidentemente. Esto es un criterio mío, ¿no? Una selección que yo he hecho, que podría haber hecho una sesión, pues, que durará hasta 3 días. Pero bueno, yo cogí unos tracks, ¿vale? Unas pistitas, clásicos de que sentaron cátedra en la música electrónica. He hecho aquí voy a hacer mi sesioncita para todos vosotros. Y ya os digo que es a mi gusto, es una pequeña selección de clásicos. Eso sí, los que están son clásicos y son muy buenos. Deciros también que esta sesión va a ser pinchada en directo y va a tener una característica muy especial. Cuando este programa se convierta en podcast, os voy a poner dos versiones de este podcast. Una, porque yo voy a hacerlo así, a lo largo del directo iré pinchando, iré comentando los temas, ¿vale? Comentando sobre los artistas, mis comentarios, mi voz, ¿vale? Entonces, a la hora de colgar la sesión en los podcasts, os colgaré dos versiones del programa. Una versión que serán con mis comentarios, los que yo voy a hacer en este directo, y otro podcast en el que solo esté la música. Es decir, para aquellos que quieran escuchar la sesión sin escuchar mi voz y la quieren usar, pues, para una fiesta, para un entrenamiento, para lo que ellos quieran, ¿vale? Una fiestecita a la piscina, pues tendréis las dos versiones, con mi voz y sin mi voz, ¿vale? Para que pueda disfrutar en plenitud de la sesión. Deciros que la sesión dura aproximadamente una hora y 31 minutos, ¿vale? Una hora y 31 minutos, pero sí os garantizo que lo que hay son temazos clásicos de la música electrónica. Puede ser house, puede ser techno, puede ser música dance, italo dance, ¿vale? La musiquita que escuchábamos sobre todo por allá por los años 90, 2000, ¿vale? Principio de los 2000, esa música que es atemporal, que pega en cualquier fiesta. Y seguramente que os haréis recordar algún temita que ya teníais olvidado. Como ya sabéis, estamos en Onda Terral todos los miércoles a las 20:30. Os traigo siempre actualidad musical. Hay veces que hablo de grupo, otras veces os pincho una sesión en directo, otras veces pues hablamos de algún artista en particular. Siempre hablando de cultura musical en su amplio espectro. Bueno, ya sabéis que también os he de recordar que tenemos un servicio de podcast en la página web, donde podéis volver a escuchar programas que ya se emitieron en su momento, que por cualquier motivo te lo perdiste, ¿vale? Le dais a la pestañita, buscáis y os servís a la carta. Como el que entra en el supermercado y va echando cosas en el carro, pues ahí podéis escuchar tanto mi programa como el resto de los programas que tenemos aquí en La Buena Onda Malagueña en Onda Terral Radio. ¿Y por qué os estoy hablando tanto y no os pongo la sesión? Porque voy a intentar que cuando ya ponga la sesión no voy a poner ningún corte de publicidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a poner un cortecito de publicidad justo antes de la sesión, que va a ser este que os voy a poner ahora, que va a durar nada, muy poquito. ¿Para qué? Para en medio de la sesión no poneros publicidad. Y al final de la sesión os pondré otro bloquecito, de manera que tendréis la sesión limpia como una patena para cuando la subo, cuando la queráis usar en cualquier uso que le queráis dar, porque yo os lo cedo. Os cedo algo que es un tesoro para mí, un hijo mío, una sesión mía, ¿vale? Así que sin más dilación os voy a poner un cortecito de publicidad, nos lo quitamos de encima y directamente después de la publicidad entramos ya pinchando esa sesión de los clásicos de la música electrónica. ¿Quieres hacer un regalo original y diferente? ¿Qué mejor que regalar artesanía? Hay desde mochilas y bolsas con impresiones de cuadros originales, como bisutería variada. Podéis verlo todo en el Instagram de Doria Casana. Doria Casana. ¿Estás organizando tu boda, una comunión, una fiesta privada o algún otro evento? Cuenta con la experiencia y el mejor servicio de DJs, sonorización e iluminación para tu evento. DJs Company. Sonorizamos todo tipo de eventos. Los mejores DJs y animadores. Los mejores equipos de sonido e iluminación. Proyección audiovisual. Te asesoramos y nos adaptamos a ti. DJs Company. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. En cabina. Y comenzamos ya con clásicos de la música electrónica. Comenzamos con esta sesionaca de los clásicos de los clásicos. Black Box. Bueno, este Radio Time era un auténtico clásico allá por principios de los años 80. Y una de las peculiaridades que tenía es que el grupo Black Box, normalmente, tanto en los vídeos como en las apariciones de la, en las actuaciones, la que aparecía no era la cantante, sino ponían una modelo muy guapa que era la que hacía la el playback, ¿vale? Eso era lo que se llamó después, posteriormente, hacerse un Vinnie Vanilli. Y esto que estáis escuchando se llama Liquid Spirit, este house con tanto groove, con tanto buen rollo, que seguro que os va a hacer bailar seguro. El artista, en este caso, de este Liquid Spirit, se llama Gregory Porter. Mira qué voz tiene tan house, ¿vale? Esto te recuerda mucho a los inicios del house, a esos pianos, ¿vale? Esos vocales. Disfrútalo. Deciros que este tal Gregory Porter, aunque os suene a house, realmente es un cantante de jazz, ¿vale? Es un auténtico erudito de esas vocales del jazz. Bueno, seguro que habéis reconocido estos sonidos tan especiales, ¿vale? De este Around the World de Daft Punk. Supongo que recordáis que en Musitec, en el programa de los viernes, hicimos ya en su momento un monográfico en el que hablamos de toda la trayectoria musical y personal de este dúo francés, de este Daft Punk. Lo podéis escuchar, por supuesto, en podcast. Buscáis en el programa Musitec y en programa exclusivo dedicado a estos auténticos pioneros revolucionarios del synth-pop y la música electrónica. Bueno, no quiero hacer spoiler, pero ya sabéis que Daft Punk prácticamente se acaban de separar y uno de ellos ha dicho que abandona la música y el otro que va a seguir su carrera en solitario. Todas estas cosas y muchas más cosas, anécdotas, curiosidades sobre el grupo Daft Punk lo tenéis en el programa ese que hicimos especial Daft Punk en nuestro programa Musitec. Y esto que comenzáis a escuchar es el Lola Stem de Shaper Hipster. Es difícil de pronunciar. Shapers Hipsters. A ver, inténtalo tú. Intenta decir Shaper Hipsters. Creo que después de decir tantas veces el nombre de este grupo, voy a tener que ir al fisio a que me vuelva a colocar la lengua en su sitio. Bueno, ¿y qué me decís de este clasicazo, De este clasicazo llamado Show Me Love de Robin S. We'll be right back. Como curiosidad os diré que Robin S se refiere a su apellido, ¿vale? Robin Stone, pero que a nivel discográfico y artístico se quedó en Robin S. Hay que ver cuántas veces hemos bailado este clasicazo de los años 90, ¿eh? Deciros que en la letra lo que está contándonos aquí la amiga Robin es que la típica historia en la que alguien tiene una relación con alguien y dice, escúchame, demuéstrame amor, pero no me lo demuestres con parada, con palabras, demuéstramelo con acciones, ya no me valen las palabras. Recordaros que, como he dicho al principio, por si alguien ha llegado tarde, esta sesión que estamos pinchando en directo será colgada posteriormente en el podcast de nuestra página web en dos formas distintas. Una, con los comentarios que estáis escuchando ahora mismo, con mi voz impostada y aterciopelada, y una versión en la que solo tendréis la sesión pura y dura, para que lo uséis a vuestro libre albedrío. Otro clasicazo de los 90, este Horny, ¿eh? Tú también lo has bailado, ¿eh? Cuando eras un chavea. I can't wait for you. Bueno, y por si acabas de llegar a Onda Terral Radio, por si eres uno de nuestros nuevos oyentes, una oreja nueva que se añade a esta familia de la buena onda malagueña, recordarte que tenemos página web, ¿vale? Que la puedes buscar por ahí como Onda Terral Radio, ¿vale? Y la tenemos el Instagram, tenemos el Facebook. Pero dentro de la página web tenemos una cosa muy importante y que es nueva, es novedad. Es que tenéis ahí un chat, ¿vale? Integrado con Facebook, en que inicias tu sesión con tu perfil de Facebook y puedes ir comentando completamente en directo, pues qué te parece la sesión, qué te parece el programa, si es un temazo, si no es un temazo, ¿vale? Tú comenta en directo, que esto es un feedback, esto es una radio viva, esto es un programa vivo, de mí para ti y de ti para mí. Bueno, otro temazo, señores, este Sing It Back del grupo Moloco. Esta banda inglesa que tiene un nombre muy peculiar, que luego os explico el porqué de ese nombre. Moloco viene de una palabra eslava, ¿no? Que se escriben con unas letras muy raras, pero bueno, viene a sonar como Moloco. ¿Y por qué escogieron este nombre de Moloco? Porque en la película La Naranja Mecánica aparece una sustancia, una bebida que se toman los protagonistas, que es a base de leche mezclada con unas cuantas sustancias, llamámosla espirituales, ¿vale? Drogas, vamos. Entonces, a partir de ahí, por lo visto, uno de sus componentes de ver esa película, pues se le ocurrió preparar un mejunje al que llamó Moloco, y efectivamente era parecido a ese Moloco que aparecía en la película La Naranja Mecánica. Se ve que el chaval, pues, le gustaba, aparte de que le gustaban las drogas, le gustaba la alquimia. Hizo ese brebaje, esa bebida llamada Moloco, y dio nombre posteriormente al grupo Moloco. Light up the blue. Y esto que acaba de comenzar a sonar se llama Push the Feeling. Del grupo Nightcrawlers. Esta es la típica canción que creo que ya lo he comentado en alguna ocasión. Se hace a base de simplemente coges un sample y lo vas repitiendo muchas veces. Le pones una base rítmica y ya está. La canción está todo el tiempo prácticamente repites el mismo sample, el mismo sonido. Ya sabe que un sample es un fragmento cogido de un tema musical, de una canción. Coge ese fragmento y lo puedes usar pues tantas veces como quiera, como han hecho en este caso los Nightcrawlers, que han hecho una canción a base de un sample. Bueno, y esto es un poquito más actual, no quiero decir nuevo, pero un poquito más actual que lo que hemos estado escuchando antes, del DJ y productor Martin Solveig, en colaboración con GTA, este Intoxicated, Intoxicado. We'll be right back. Bueno, deciros también que el señor Martin Solveig lleva unos añitos desaparecido en lo que se refiere al DJ Mag, al top de DJs mundial, ¿vale? Lleva ya unos añitos que no aparece dentro de los DJs máximos exponentes de la música electrónica, pero sigue activo con una emisora de radio allí en Francia. Él pertenece a la escuela de DJ francesa, a la que pertenece también David Guetta, ¿vale? Esa escuela, esa tendencia, esa rama de que está dando tantos talentos, ¿vale? Está Francia, hay que decir que es uno de los potenciales, junto con los países nórdicos, en el mundo del DJing. Bueno, pues el amigo Martin Solveig se declara absoluto cristiano, ¿vale? Se declara un cristiano de pro, practicante de hecho. Y él, a lo largo de su vida, ha dicho varias frases que relaciona el mundo del DJ o de su carrera con el mundo cristiano. Una de ellas dijo... Un día dijo para una entrevista: Dios me dio el talento, yo simplemente le doy las gracias y lo utilizo para bien. Otro temazo, otro clásico de la música electrónica que se llama Electro del artista Outwork. Line funkin' on time. Electro, electro is the new style. Desde aquí os invito a echarle un ojito a la letra de esta canción, ¿eh? Más simple no puede ser. Seguramente muchos de vosotros ni sabía que esta canción se llamaba Electro. Siempre os habréis referido a ella como la de pam pam pam pam pam pam, ¿verdad? Bueno, ¿y qué me dices de esta Bukovina? Otro temazo de los clásicos de la electrónica que te estoy pinchando hoy, ¿eh? Bukovina fue un auténtico, bueno, digo fue, pero podemos decir que sigue siendo un auténtico éxito de Ian Oliver. Bueno, seguimos con los temazos. Es que esto es un no parar. Esto se llama Free. Seguro que tú ya lo sabes. Y seguro que también sabes que lo cantaba una tal Ultra Nate. La amiga Ultra Night con este Be Free te recuerda que tú, como todos, somos libres de hacer con nuestra vida lo que queramos. Así que en su estribillo te dice, porque tú eres libre para hacer lo que quieras, porque tú tienes una vida que vivir. Así que, ya sabes, vive la vida. Venga, vamos ahora con este Stupid Disco de Junior Jack. ¿Y tú qué haces que no te pones a bailar? ¿Y tú qué haces que no te echas una copita? Que es miércoles, no pasa nada. Hazle caso a la cantante Ultra Night y vive la vida. Vive el miércoles como si no hubiera un jueves. Touch me. Bueno, este tema es otro ejemplo de que con un sample se puede hacer perfectamente una canción. Si os fijáis, prácticamente son cuatro líneas, ¿eh? que dicen Baby, make your move, step across the line, touch me one more time, come on and dare me. Ya está, que te atreves a tocarme, que te mueva, que te menee. Ya está, y poco más. Y con una canción, con eso se puede hacer una canción. Le pone un ritmito y hace una canción. Inténtalo tú, hazlo tú. Bueno, eso se llama Flawless, también es otro clasicazo de la música electrónica y además, esta es la típica canción que no sé por qué ponen mucho en los pases de modelo, ¿eh? Cuando hay un desfile prêt-à-porter o de alta moda, ¿eh? En Roma, siempre te ponen el Flawless. También es verdad que en el Bresca también lo ponen mucho, ¿eh? Se ve que está muy, muy aparejado este tema con la moda. Bueno, y este otro clasicazo que se llama The Bone, que viene a significar, bueno, The Bone, This Sound Fall Into My Mind, que significa una bomba que suena en el interior de mi cabeza. Concretamente, este remix es de Armand Van Helden. recordarte que en esta sesión que estamos haciendo especial, pues vamos a hacer un doble podcast, ¿vale? Os lo recuerdo otra vez, porque habrá gente que diga, no vea, es que KDJ no se calla cuando está escuchándose la sesión, a mí me gusta que no hable. Y otros dicen, a mí me gusta que hable porque se me hace más entretenido, ¿no? Bueno, pues como yo sé que hay gente de todo tipo, cuando vaya a poner el podcast de esta sesión que estáis escuchando, ya sabéis que pondré dos versiones. Una, esta que estáis escuchando ahora, en la que escucháis mi bonita voz, y otra completamente limpia, es decir, simplemente la sesión que estáis escuchando, pinchada en directo por mí y listo. No voy a poner, la voy a poner pues para que podáis hacer uso de ella en una fiestecita o para tenerla, para entrenar, para irse a correr con la bici a la playa. A los que les guste la música electrónica, seguramente pues la quiera pues para guardarla para la posteridad, hombre, porque quién sabe si algún día yo seré como David Guetta o como Martin Solveig. Pasa que en vez de la escuela francesa, yo seré de la escuela española y gaditana. Otro ejemplo de la típica canción que con muy poquito ha hecho el hombre una cancioncita, ¿eh? Esto es pues muy sencillito, coge una canción, la remezcla, coge su base y poquito. Bueno, si hablábamos antes de la escuela de DJ francesa, pues bueno, el máximo exponente de esa escuela lo tenemos aquí con este Just a Little More. Y es, ¿quién va a ser? Pues el rey de la electrónica, bueno, por lo menos al que le dan más premios, el que siempre está en el top 100 de DJ Mag y el que normalmente y últimamente se lo está llevando siempre él. Incluso Armin Van Buuren ya está un poco desesperado porque no le quita el número uno a David Guetta. Bueno, deciros que este tema ya salí del mor, pues es un cántico pues a buscar un mundo armónico, un mundo de paz, amor y buen rollo. Es un himno a eso, a la armonía en un mundo feliz, un mundo idílico, utópico, como lo queráis llamar. El David Guetta ahí, pues, en uno de sus primeros temas, pues quiso hacer eso, pues un llamamiento a que, por favor, que cuidemos el planeta, que nos llevemos bien, que no haya guerra, simplemente vivir en paz y en armonía. Y esto que escuchas es otro temazo, otro clásico, en este caso de Eris Prince, con Z al final, se llama Call Me, y ya sabéis que, otra vez la técnica del sample, que cogió una canción antigua que decía aquello de Call On Me, la metió en ritmo house electrónico y dijo, pues ahí tenéis este temazo. Seguramente recordaréis el vídeo de este tema, ¿eh? Si no, podéis teclear un momentito a YouTube, pero solo un momentito, porque tenéis que continuar escuchando mi sesión. Este Call On Me de Eris Prince, si buscáis el vídeo, pues es un vídeo muy, muy caliente, muy, muy sexy. Bueno, y volvemos otra vez al rey llena pistas, al DJ, quizá el DJ más comercial, ¿no? Podríamos decir, a David Guetta con este Love Don't Let Me Go. Baby, no me dejes marchar, no me dejes marchar, que yo soy un partidazo, Don't Let Me Go. Bueno, deciros como curiosidad que ya, bueno, hemos hablado largo y tendido en KDJ Obsession y en Musitech sobre la vida y obra de David Guetta, y decir en su favor que no es un artista que se suela estancar en su estilo musical. Comenzó haciendo temas como este, ha ido evolucionando tanto a nivel artístico como a nivel personal. A nivel artístico, pues los sonidos que ahora podéis escuchar en sus temas tienen poquito que ver con esto que estáis escuchando. Big Bang, maybe a million years. Bueno, y esto que escucháis ahora se llama World Hold On de Bob Sinclair. ¿Qué deciros del personaje de Bob Sinclair? Eso sí que es un personaje. Bueno, os puedo hablar largo y tendido del personaje que es Bob Sinclair. Echarle un ojillo a las fotitos, a los vídeos y eso, y os hacéis una idea. Si no, también os voy yo diciendo anécdotas, curiosidades de Bob Sinclair. Por ejemplo, deciros que Bob Sinclair ha sido modelo, aparte de DJ, productor y otras muchas cosas, ha sido modelo, ha sido, bueno, pues llamémoslo escort, chico de compañía. Incluso hay gente que dice que lo relaciona con temas de espionaje y temas súper rebuscados, ¿eh? Desde luego es un personaje un poco oscuro dentro del mundo de la música electrónica. Sí, sí, has escuchado bien. Pues un personaje que incluso, bueno, ya se digo, se ha manejado como que era un espía, como que ha trabajado de sicario, no sé, cosas. No sé si forma parte del anecdotario o de la leyenda de este Bob Sinclair. Yo puedo hablar de la parte de su parte o faceta musical y deciros que sí, que Bob Sinclair es muy buen DJ y muy buen productor. Bueno, esto se llama Stereo Love, seguro que más de una vez lo has bailado del amigo y productor Edward Maya. Todos estos clasicazos de la música electrónica, ¿quién os lo trae? Pues KDJ. Bueno, esto que suena ahora, pues también lo conoceréis. Otro tema que está muy aparejado con la moda. El típico tema que ponen en los desfiles de Roma, de París, ¿no? De temas relacionados con moda. El tema se llama The Weeknd y es de Michael Gray. ¿Qué dice en la letra este tema? Pues prácticamente es una apología de la cultura de club, del fin de semana, de salir, de aprovechar el fin de semana como catarsis de lo que es la semana, ¿no? De lunes a viernes trabajas y el sábado y el fin de semana en general, pues lo explotas al máximo. Como podéis escuchar ahí, dice perfectamente: I can't wait for the weekend to begin. O sea, no puedo esperar que el fin de semana comience. Que estás hartito de trabajar, que estás hartita de trabajar y estás frita por salir, tomarte la copa y darlo todo en la pista de baile. Bueno, recordaros a todos que tenemos una parrilla aquí en Onda Terral Radio que es que lo peta, ¿vale? Meteros en la página web, le dais a la pestañita que pone programación, que es la parrillita, todos los programas. Cada día tenemos más amplitud de horario. Por las tardes normalmente siempre tenemos programación. Los fines de semana tenemos reposición de los mejores programas, los mejores momentos de la semana. Por ejemplo, os diré como primicia que el lunes que viene comienza otro programa nuevo de manos de nuestra compañera Rocío, con un programa que se va a llamar, o que se llama, Ponte Voz. Mientras te cuento todo esto, pues está sonando el Get Down de Paul Johnson. Y os sigo contando mientras que suena este Get Down, ¿vale? Get Down. Pues os digo que eso, que el lunes pues comienza nuestra compañera su andadura con su nuevo programa Ponte Voz. El lunes tenemos de 5 a 7 Black is Black con nuestro compi Aquelo, y después empieza justo después a las 7, empieza este Ponte Voz de Rocío. Os animo a que lo escuchéis, es un programa muy, muy, muy interesante en el que os vais a enterar de cositas muy interesantes, pero no quiero adelantar nada porque os hago spoiler. Así que ya sabéis, os metéis en la página web, le dais ahí a la pestañita de programación, tenéis la pestañita de podcast. Tenemos una página web que cada día está más al día, más completita, porque claro, llevamos 2 mesecitos de vida, todavía casi no hemos cumplido los 2 meses, ¿eh? Y mira por dónde vamos ya. Igualmente os digo, si tienes una empresa, si eres autónomo, quieres colaborar con nosotros, con esta radio que están haciendo prácticamente con 2 mesecitos de vida, pues ponte en contacto con nosotros y nos ayuda. Pues nada, pues en los 2 primeros meses no tienes que pagar ni ayudar, absolutamente nada. Dos mesecitos que nosotros te vamos a dar publicidad completamente gratis. Y una vez que pasen esos dos mesecitos, pues tú ya decides si te quedas con nosotros, pues colaborando y ayudando a nuestra radio y nosotros publicitando tu negocio. Si no, pues nada, pues muy agradecido que estamos de que hayas estado dos mesecitos con nosotros acompañándonos. Bueno, ya hemos hablado de él antes, de nuestro amigo Bob Sinclair, el alias el personaje. Esto se llama Love Generation y es otra demostración más de que el tío, aparte de un personaje, tiene talento. Este tema, pues el amigo Bob Sinclair, por igual que hizo David Guetta, pues hace una apología de idílica de que quiere un mundo, pues que tenga que en el que esté la generación del amor, la paz, la armonía. Pues la música electrónica, aunque mucha gente se crea lo contrario, no es solo ruido, no es solo ritmo, sino que también tiene algunas canciones, tienen letra y tienen muy buenos mensajes. Aunque la música electrónica esté estigmatizada por el tema de las drogas, las fiestas y eso, deciros también que siempre, o bueno, muchas veces, no digo siempre, va ligada mucho al buen rollismo, al amor, a la paz, al llevarse bien, que eso hay mucha gente que luego lo olvida, ¿eh? Y hablando de ritmo, este ritmo sí que es contundente de este tema que se llama The Underground de Celeda. Este tema de Celeda, este underground, es el típico tema que en el que el ritmo y el bajo, el subgrave, predomina por encima de la letra, por encima del mensaje y por encima de todo. Aquí tiene algo, no sé, este tema tiene algo que, qué sé yo, que se te mete por dentro ese subwoofer y dice tú, ese grave me ha llegado al corazón. En en este tema Celeda, pues os invita a llevaros a un mundo underground, que está dominado por los sonidos electrónicos, por el DJ, pero que ella lo pinta de una manera idílica, llena de ritmo, es como un viaje, es algo muy bonito, pero que es digno de vivir, según ella. No sé, ¿tú has estado alguna vez en una fiestecita underground? ¿Y esto qué? Se llama Hot, te lo trae Ina. Ina, que es una cantante de Rumanía, os recuerdo que es de Rumanía, que fue modelo, pero que viene de familia de músicos. O sea, esta mujer no ha salido así porque así, y es guapa y pequeñita como ella sola. Este fue uno de los primeros éxitos que tuvo la cantante Ina y creo que acertó, que dio de pleno, porque este tema se hizo también otro de los temas legendarios, míticos de la música electrónica. Versionado, pues, miles de veces, pero siempre con esas vocales características de la cantante que le dan un brillito especial. Esto se llama Shine On Me de Tícaro. We'll be right back. sonidos contundentes que te trae Tiny Trumpet con este Freaks. Poco a poco va subiendo el bajo hasta que explota. Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Tell me where the freaks at. Pues Timmy Trumpet es un DJ productor muy versátil, decido que él mezcla en sus canciones pues géneros como el house, el bounce, el hardstyle y el psicotrance. Otro clásico del house, otro clasicazo que os va a hacer bailar, mover el esqueleto a ritmo con este Sometimes. Lo mismo también te pasa a ti, que a veces sientes como una sensación que te lleva a moverte a lo loco. ¿Lo notas? ¿Lo notas la sensación? ¿Esa sensación? Bueno, si antes hablábamos de vídeos con contenido sexual y muy sexys, cuando hablábamos de Eric Priest, su Call on Me, no se queda nada atrás este temazo que se llama Put Your Hands Up from Detroit, que es del DJ y productor Fede Legrand. Si tenéis un momentito, os animo también a iros a YouTube, pero ya os digo, lo hacéis después que termine esta sesión, ¿vale? Y buscáis este Put Your Hands Up for Detroit y vais a ver un vídeo musical con unas chicas muy sexy, sugerentes, que se mueven de una manera muy rara, pero que os va a gustar, sobre todo a los hombres, claro. Y seguramente alguna mujer también. Esto va a sonar a house, pero house de pura cepa, de la mata, como quien dice, ¿vale? Este house que tiene algo de sus orígenes, de esos pianos, esas melodías, estos sintetizadores. Pump It Up de Dancer. Y este Pump It Up de Denzel también es otra apología del fin de semana, de la cultura del club, de los DJs, de la música. Y te viene a recordar que cuando es sábado por la noche, pues tienes que salir a darlo todo. Y te dice, throw your hands in the air, lift your head up high. Que levante las manos arriba y que mantengas la cabeza también para arriba y que lo des todo en la pista, que para eso es sábado. Seguro que habéis reconocido ese sonido inconfundible de este Sexy Beach de David Guetta featuring Akon. Alguno dirá, Agu, ¿por qué dice Akon? Si es Akon. Bueno, pues Akon con David Guetta. Bueno, ¿y qué os cuento ya de David Guetta? Pues nada, deciros sobre todo, por ejemplo, que últimamente, desde que el triste fallecimiento de Avicii, se planteó muchas cosas acerca de su estilo de vida. Estilo de vida que se vio muy perjudicado cuando se divorció de su mujer. Se quedó pues un poquito tocado, se ve que se echó a la fiesta y uff. Pero a raíz del fallecimiento de David Guetta, quiso cambiar su estilo de vida. Perdón, fallecimiento de Avicii. Pues eso, lo que os estaba intentando contar, que David Guetta, tras el fallecimiento de Avicii, pues se planteó muchas cositas acerca de su estilo de vida, porque era en aquel momento estaba un poquito de bajón, e intentó girar un poco, que aquello fuera un punto de inflexión, para intentar llevar una vida más equilibrada y que no fuera solo fiesta, trabajar, la noche, Ibiza, ¿vale? Los clubs. Y a partir de ahí pues empezó a cuidar su alimentación, entrenar, y actualmente pues David Guetta pues en su entrevista pues dice que está mucho más equilibrado a nivel personal y que lleva una vida más sana y que se encuentra mucho mejor y que reconoce que el mundo de la noche, el mundo de los DJs es muy peligroso. Bueno, ya estamos acabando y estáis escuchando por el tema de los temas, Insomnia, el clasicazo de la música electrónica del dance, que os lo trae KDJ para ir finalizando este pedazo de sesión de clásicos de la música electrónica. Insomnia del inconfundible Faithless. ¿Quién no ha bailado esto? ¿Quién no lo ha dado todo? ¿Quién no ha salido con la camisa o la camiseta pegada a la discoteca? Recordaros que estamos acabando ya esta sesión de los clásicos de la música electrónica, que ya sabéis que el podcast, haré un doble podcast, sesión con voz, y comentarios y sesión pura y dura para que la disfrutéis. Otro clasicazo que se llama Sandstorm. Y terminamos muy fuerte, pasamos de Insomnia a Sandstorm en nada, un plis plas, ¿vale? Acabando ya la sesión, ya sabéis que justo después de esta sesión os pondré un pequeñito bloque de publicidad que no os he querido meter en medio de la sesión para no estropear el ambiente, ¿vale? Últimos coletazos de esta sesionaca de clásicos de la música electrónica. Espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis, no están todos los que son, ni son todos los que están. Bueno, sí son todos los que están, creo yo, ¿no? Por lo menos mi opinión. Esta era una sesión homenaje a esos clasicazos, temas legendarios que no fallan. Son éxitos, yo creo, atemporales. Esto lo mismo te vale para bailar, que te vale para hacer deporte, que te vale para todo. Ya sabéis que todos los miércoles tenéis aquí una cita con KDJ Obsession, ¿eh? Que siempre os traigo buena merca, muerca como este Sandstorm del amigo Darude. Ya sabéis, no os vayáis, ¿eh? Tenemos un pequeñito bloque cuando termine la sesión de publicidad, muy cortito, ¿vale? Unos consejitos publicitarios y volvemos después de la publicidad y os cuento unas cuantas cositas más. Cuadros modernos y láminas decorativas. Decora tus paredes con J. López Creaciones. Encontrarás colecciones exclusivas a muy buen precio. Búscanos en Instagram como J. López Creaciones o teclea en Google joselopezcreaciones.wordpress.com. joselopezcreaciones.wordpress.com. Tus paredes tendrán cosas que contar. Barbería en Málaga es Peluquería Dani. Te orientamos aconsejando en tu corte de pelo para que consigas tu propio estilo. De lunes a viernes, de 9 y media a 1 y media y de 5 a 8 y media. Y sábados, de 9 a 2. 952-08-3439. Estamos en calle Gaucín 12, local 2, Málaga. Ah, y ahora puedes reservar cita con antelación en nuestra app. Entra en tu Play Store y teclea Dani Peluquería. Visítanos y ponte en manos de Peluquería Dani. El trabajo y la rutina diaria hacen que se debilite tu musculatura. Desde el Centro Osteopatía Naira Artiles en Gran Canaria ofrecemos tratamientos de osteopatía, acupunturas y masajes terapéuticos. Para mayor información, nos encontrarás en el teléfono 660-946800 y en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como naira.osteopatía. Naira.osteopatía, la mejor solución para tu espalda. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, ya hemos terminado este bloque, segundo bloque publicitario. Ya sabéis que os he puesto uno antes y uno después para ser bueno, ¿vale? Para que no os interrumpa el buen rollismo de la sesión que os acabo de pinchar. Y con esto ya nos vamos a ir despidiendo. Vamos a dar por finalizado esta sesión, este programa de KDJ Obsession. Ya sabéis, me tenéis aquí todos los miércoles a las 20:30, justo después de bajar a Málaga del compañero Noni. Recordaros todas esas cositas, ¿eh? Que si queréis anunciar, o sois empresario o sois autónomo, tenéis una empresilla, queréis colaborar con esta radio, pues ya sabéis, tenéis muchos medios para poneros en contacto con nosotros, las redes sociales o el correo ondaterral@gmail.com. También recordaros que en nuestra página web tenéis los podcasts para volver a disfrutar los programas que os lo perdisteis o que queréis escucharlos otra vez. Recordaros que somos una radio viva, una radio con feedback, ¿vale? Que podéis en cualquier momento meteros ahí y tenemos un chat de Facebook que con vuestra cuenta de Facebook os metéis, iniciáis sesión y podéis comentar lo que queráis. Y nada más que agradeceros que hayáis estado aquí, que apoyéis esta radio, que le dais a compartir. Y no me puedo despedir sin mi frase. La vida es una canción y tienes 2 opciones. Bailarla a tu ritmo o sufrirla al ritmo que marquen los demás. Se despide un humilde DJ, KDJ, sus quiero, sus como a las caras, hasta la semana que viene o hasta el viernes en Musitec. I want to see all the ladies out there. La sesión de KDJ. Todos los miércoles a partir de las 20:30 horas. En cabina. KDJ.